Sección 26 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, enero de 2023. María de Jorge Isaacs. Capítulo 57. A las 4 llamó el buen amigo a mi puerta, y hacía una hora que le esperaba yo listo para marchar. Él, Lorenzo y yo nos desayunamos con brandy y café, mientras los bogas conducían a las canoas mi equipaje, y poco después estábamos todos en la playa. La luna grande y en su plenitud descendía ya al ocaso, y al aparecer bajo las negras nubes que la habían ocultado, bañó las selvas distantes, los manglares de la ribera y la mar tersa y callada con resplandores trémulos y rojizos, como los que esparcen los blandones de un féretro sobre el pavimento de mármol y los muros de una sala mortuoria. «¿Y ahora, hasta cuándo?», me dijo el administrador, correspondiendo a mi abrazo de despedida con otro apretado. «Quizá volveré muy pronto», le respondí. «¿Regresas, pues, a Europa?» «Tal vez». El alegre hombre me pareció melancólico en aquel momento. Al alejarse de la orilla, la canoa ranchada, en la cual íbamos Lorenzo y yo, gritó: «¡Muy buen viaje!», y dirigiéndose a los bogas: «Cortico, Laureán, cuidármelo mucho, cuidármelo como cosa mía». «Sí, mi amo», contestaron a dúo los dos negros. A 2 cuadras estaríamos de la playa y creí distinguir el bulto blanco del administrador, inmóvil en el mismo sitio en que acababa de abrazarme. Los resplandores amarillentos de la luna, velados a veces, fúnebres siempre, nos acompañaron hasta después de haber entrado a la embocadura del Dagua. Permanecía yo en pie a la puerta del rústico camarote, bóveda de techumbre cilíndrica formada con matambas, bejucos y hojas de rabia ahorcado que en el río llaman rancho. Lorenzo, después de haberme arreglado una especie de cama sobre tablas de guadua, bajo aquella navegante gruta, estaba sentado a mis pies, con la cabeza apoyada sobre las rodillas, y parecía dormitar. Cortico, o sea Gregorio, que tal era su nombre de pila, bogaba cerca de nosotros, refunfuñando a ratos la tonada de un bunde. El atlético cuerpo de Laureán se dibujaba como el perfil de un gigante sobre los últimos celajes de la luna, ya casi invisible. Apenas si se oían el canto monótono y ronco de los bamburés en los manglares sombríos de las riberas y el ruido sigiloso de las corrientes, interrumpiendo aquel silencio solemne que rodea los desiertos en su último sueño. Sueño siempre profundo como el del hombre en las postreras horas de la noche. «Toma un trago, Cortico, y entona mejor esa canción triste», dije al boga enano. «Jesús, mi amo, ¿le parece triste?». Lorenzo escanció de su chamberga pastusa cantidad más que suficiente de anisado en mate que el boga le presentó, y este continuó diciendo: «¿Será que el sereno me ha dado carraspera?», y dirigiéndose a su compañero: «Compae Laureán, el branco que si quiere despejar el pecho para que cantemos un baile alegrito». «Aprobalo», respondió el interpelado, con voz ronca y sonora. «Otro baile será el que va a empezar en el escuro. ¿Ya sabe?». «Por lo mismo, señor». Laureán saboreó el aguardiente como conocedor en la materia, murmurando: «Del que ya no baja». «¿Qué es eso del baile a oscuras?», le pregunté. Colocándose en su puesto, entonó por respuesta el primer verso del siguiente bunde, respondiéndole Cortico con el segundo, tras de lo cual hicieron pausa y continuaron de la misma manera hasta dar fin a la salvaje y sentida canción. Se nos hunde ya la luna, remá, remá, ¿qué hará mi negra tan sola? Llorá, llorá, me coge tu noche escura, San Juan, San Juan, escura como mi negra, ni má, ni má, la luz de sus ojos mío, dermá, dermá, los relámpagos parecen, bogá, bogá. Aquel cantar armonizaba dolorosamente con la naturaleza que nos rodeaba. Los tardos ecos de esas selvas inmensas repetían sus acentos quejumbrosos, lentos y profundos. No más bunde, dije a los negros aprovechándome de la última pausa. ¿Le parece a su merced mal cantao? Preguntó Gregorio, que era el más comunicativo. No, hombre, muy triste. La juga, lo que sea. Alabao, si cuando me cantan bien una juga y la baila con este negro María Eugenia, créame su merced lo que le digo, hasta los ángeles del cielo zapatean con gana de bailala. Abra el ojo y cierre el pico, compay, dijo Laureán. ¿Ya oyó? ¿Acaso soy sordo? Bueno, pues, vamos a verlo, señor. Las corrientes del río empezaban a luchar contra nuestra embarcación. Los chasquidos de los herrones de las palancas se oían ya. Algunas veces la de Gregorio daba un golpe en el borde de la canoa para significar que había de variar de orilla, y atravesamos la corriente. Poco a poco fueron haciéndose densas las nieblas. Del lado del mar nos llegaba el retumbo de una tronamenta lejana. Los bogas hablaban. Un ruido semejante al vuelo rumoroso de un huracán sobre las selvas venía en nuestro alcance. Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer después. Me recosté en la cama que Lorenzo me había tendido. Este quiso encender luz, pero Gregorio, que le vio frotar un fósforo, le dijo: «No prenda vela, patrón, porque me deslumbro y se embarca la culebra». La lluvia azotaba rudamente la techumbre del rancho. Aquella oscuridad y silencio eran gratos para mí, después del trato forzado y de la fingida amabilidad usada durante mi viaje con toda clase de gentes. Los más dulces recuerdos, los más tristes presentimientos volvieron a disputarse mi corazón en aquellos instantes, para reanimarlo o entristecerlo. Bastábanme ya 5 días de viaje para volver a tenerla en mis brazos y devolverle toda la vida que mi ausencia le había robado. Mi voz, mis caricias, mis ojos, que tan dulcemente habían sabido conmoverla en otros días, no serían capaces de disputársela al dolor y a la muerte. Aquel amor ante el cual la ciencia se consideraba impotente, al cual la ciencia llamaba en su auxilio, debía poderlo todo. Recorría mi memoria lo que me decía en sus últimas cartas. La noticia de tu regreso ha bastado a volverme las fuerzas. Yo no puedo morirme y dejarte solo para siempre. La casa paterna, en medio de sus verdes colinas, sombreada por sauces añosos, engalanada con rosales, iluminada por los resplandores del sol al nacer, se presentaba a mi imaginación. Eran los ropajes de María los que susurraban cerca de mí, la brisa del Zabaletas la que movía mis cabellos, las esencias de las flores cultivadas por María, las que aspiraba yo, y el desierto con sus aromas, sus perfumes y sus susurros eran cómplice de mi deliciosa ilusión. Detúvose la canoa en una playa de la ribera izquierda. ¿Qué es? Pregunté a Lorenzo. Estamos en el Arenal. ¡Opa! Un guarda que contrabando va, gritó Cortico. ¡Alto! Contestó un hombre que debía estar en acecho, pues dio esa voz a pocos pasos de la orilla. Los bogas soltaron a dúo una estrepitosa carcajada, y no había puesto punto final a la suya Gregorio cuando dijo: San Pablo bendito, que casi me pica este cristiano. Cabo enfermo, a usted lo va a matar un reumatismo metido entre un carrizar. ¿Quién le contó que yo subía, señor? Bellaco, le respondió el guarda, las brujas, a ver qué llevas. Buque de gente. Lorenzo había encendido luz y el cabo entró al rancho, dando de paso al negro contrabandista una sonora palmada en la espalda, a guisa de cariño. Luego que me saludó franca y respetuosamente, se puso a examinar la guía, y mientras tanto, Lauriano y Gregorio, en pampanilla, sonreían asomados a la boca del camarote. El primer grito de Gregorio, al llegar a la playa, alarmó a todo el destacamento. Dos guardas más, con caras de mal dormidos y armados de carabinas, como el que aguardaba agazapado bajo las malezas, llegaron a tiempo de libación y despedida. La enorme chamberga de Lorenzo tenía para todos, a lo cual se agregaba que debía estar deseosa de habérselas con otros menos desdeñosos que sus amos. Había cesado la lluvia y empezaba a amanecer, cuando después de las despedidas y cuchufletas picantes, sazonadas con risotadas y algo más, que se cruzaban entre mis bogas y los guardas, continuamos viaje. De allí para adelante, las selvas de las riberas fueron ganando en majestad y galanura. Los grupos de palmeras se hicieron más frecuentes. Veíase la pambil de recta columna manchada de púrpura, la mil pesos frondosa brindando en sus raíces el delicioso fruto, la chontadura y la gualte distinguiéndose entre todas la chonta de flexible tallo e inquieto plumaje, por aquello de coqueto y virginal que recuerda talles seductores y esquivos. Los más con sus racimos medio defendidos aún por la concha que los había abrigado, todas con sus penachos color de oro, parecían con sus rumores dar la bienvenida a un amigo no olvidado. Pero aún faltaban allí las bejucadas de rojos festones, las trepadoras de frágiles y lindas flores, las sedosas larvas y los aterciopelados musgos de los peñascos, el naguare y el piaundé, como reyes de la selva, empinaban sus copas sobre ella para divisar algo más grandioso que el desierto, la mar lejana. La navegación iba haciéndose cada vez más penosa. Eran casi las 10 cuando llegamos a Calle Larga. En la ribera izquierda había una choza levantada, como todas las del río, sobre gruesos estantillos de guayacán, madera que, como es sabido, se petrifica en la humedad. Así están los habitantes libres de las inundaciones y menos en familia con las víboras, cuya abundancia y diversidad son el terror y pesadilla de los viajeros. Mientras Lorenzo, guiado por los bogas, iba a disponer nuestro almuerzo en la casita, permanecí en la canoa, preparándome para tomar un baño cuya excelencia dejaban prever las aguas de cristal. Mas no había contado con los mosquitos, a pesar de que sus venenosas picaduras los hacen inolvidables. Me atormentaron a su sabor, haciéndole perder al baño que tomé la mitad de su orientalismo salvaje. El color y otras condiciones de la epidermis de los negros los favorecen sin duda de esos tenaces y hambrientos enemigos, pues seguí observando que apenas se daban por notificados los bogas de su existencia. Lorenzo me trajo el almuerzo a la canoa, ayudado por Gregorio, quien se las daba de buen cocinero, y me prometió para el día siguiente un tapado. Debíamos llegar por la tarde a San Cipriano, y los bogas no se hicieron rogar para continuar el viaje, vigorizados ya por el puro tinto del administrador. El sol no desmentía ser de verano. Cuando las riberas lo permitían, Lorenzo y yo, para desentumirnos o para disminuir el peso de la canoa en pasos de peligro, confesado por los bogas, andábamos por algunas de las orillas cortos trechos, operación que allí se llama playear. Pero en tales casos, el temor de tropezar con alguna guascama o de que alguna chonta se lanzase sobre nosotros, como los individuos de esa familia de serpientes negras, rollizas y collarejas lo acostumbran, nos hacía andar por las malezas más con los ojos que con los pies. Era inútil averiguar si Laureano y Gregorio eran curanderos, pues apenas hay boga que no lo sea, y que no lleve consigo colmillos de muchas clases de víboras y contras para varias de ellas, entre las cuales figuran el guaco, los bejucos, atajasangre, siempre viva, zaragoza y otras hierbas que no nombran y que conservan en colmillos de tigre y de caimán ahuecados. Pero eso no basta a tranquilizar a los viajeros, pues es sabido que tales remedios suelen ser ineficaces algunas veces, muriendo el que ha sido mordido, después de pocas horas, arrojando sangre por los poros y con agonías espantosas. Llegamos a San Cipriano. En la ribera derecha y en el ángulo formado por el río que da el nombre del sitio y por el Dagua, que parece regocijarse con su encuentro, estaba la casa, alzada sobre postes en medio de un platanal frondoso. No habíamos saltado todavía a la playa y ya Gregorio gritaba: «¡Ña Rufina! ¡Aquí voy yo!» Y enseguida: «¿Dónde cogió esta viejota?» «Buena tarde, ño Gregorio», respondió una negra joven asomándose al corredor. «Me tiene que dar posada, porque traigo cosa buena. Sí, señor, suba pues. Mi compañero, en la junta. Tío Viviano, asina no más, ño Gregorio». Laureán dio las buenas tardes a la casera y volvió a guardar su silencio acostumbrado. Mientras los bogas y Lorenzo sacaban los trastos de la canoa, yo estaba fijo en algo que Gregorio había llamado viejota, sin hacer otra observación. Era una culebra gruesa como un brazo fornido, como de 3 varas de largo, de dorso áspero, color de hoja seca y salpicada de manchas negras, barriga que parecía de piezas de marfil ensambladas, cabeza enorme y boca tan grande como la cabeza misma, nariz arremangada y colmillos como uñas de gato. Estaba colgada por el cuello en un poste del embarcadero y las aguas de la orilla jugaban con su cola. «¡San Pablo!», exclamó Lorenzo fijándose en lo que yo veía. «¡Qué animalote!». Rufina, que se había bajado a alabarme a Dios, observó riéndose que más grandes las habían muerto algunas veces. «¿Dónde encontraron esta?», le pregunté. «En la orilla, mi amo. Allí, en el chípero», me contestó, señalándome un árbol frondoso, distante 30 varas de la casa. «¿Cuándo?» «A la madrugadita, que se fue mi hermano a viaje. La encontró Armá, y él la trajo para sacarle la contra. La compañera no estaba ahí, pero hoy la vi yo y él la topa mañana». La negra me refirió enseguida que aquella víbora hacía daño de esta manera: agarrada de alguna rama o bejuco con una uña fuerte que tiene en la extremidad de la cola, endereza más de la mitad del cuerpo sobre las roscas del resto, mientras la presa que acecha no le pasa a distancia tal que solamente extendida en toda su longitud la culebra puede alcanzarla. Muerde a la víctima y la atrae así con una fuerza invencible. Si la presa vuelve a alejarse a la distancia precisa, se repite el ataque hasta que la víctima expira. Entonces se enrolla envolviendo el cadáver y duerme así por algunas horas. Casos han ocurrido en que cazadores y bogas se salven de ese género de muerte haciéndole la garganta a la víbora con entrambas manos y luchando contra ella hasta ahogarla, o arrojándole una ruana sobre la cabeza, mas eso es raro, porque es difícil distinguirla en el bosque por asemejarse Armá a un tronco delgado en pie y ya seco, mientras la verrugosa no haya de dónde agarrar su uña. Es del todo inofensiva. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán muesqueado, y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza, hecha de tablas picadas de pambil, negras y brillantes por el uso. Ella, con las trenzas de pasas esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural, follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original. Después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie, y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase. Lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas me recordaban a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme, el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta. Vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. Componíase la casa como que era una de las mejores del río, de un corredor del cual, en cierta manera, formaba continuación la sala, pues las paredes de palma de ésta, en dos de los lados, apenas se levantaban a vara y media del suelo, presentando así la vista del Dagua por una parte y la del dormido y sombrío San Cipriano por la otra. A la sala seguía una alcoba, de la cual se salía a la cocina, y la hornilla de ésta estaba formada por un gran cajón de tablas de palma repisado con tierra, sobre el cual descansaban las tulpas y el aparato para hacer el fufú. Sustentado sobre las vigas de la sala, había un tablado que la abovedaba en una tercera parte, especie de despensa en que se veían amarillear hartones y guineos, y a la cual subía frecuentemente Rufina por una escalera más cómoda que la del patio. De una viga colgaban atarrayas y catangas, y estaban atravesadas sobre otras muchas palancas y varas de pescar. En un garabato había colgados un mal tamboril y una carrasca, y en un rincón estaba recostado el carángano, rústico bajo en la música de aquellas riberas. Pronto estuvo mi hamaca colgada. Acostado en ella veía los montes distantes, no hollados aún, iluminados por la última luz de la tarde, y las ondas del Dagua pasar atornasoladas de azul, verde y oro. Viviano, estimulado por mi franqueza y cariño, sentado cerca de mí, tejía cresneja para sombreros, fumando en su cóngola, conversándome de los viajes de su mocedad, de la difunta, su mujer, de la manera de hacer la pesca en corrales y de sus achaques. Había sido esclavo hasta los 30 años, en la mina de Iró, y a esa edad consiguió, a fuerza de penosos trabajos y de economías, comprar su libertad y la de su mujer, que había sobrevivido poco tiempo a su establecimiento en el Dagua. Los bogas, con calzones ya, charlaban con Rufina, y Lorenzo, después de haber sacado sus comestibles refinados para acompañar el sancocho de Nayo que nos estaba preparando la hija de Viviano, había venido a recostarse silencioso en el rincón más oscuro de la sala. Era casi de noche cuando se oyeron gritos de pasajeros en el río. Lorenzo bajó apresuradamente y regresó pocos momentos después diciendo que era el correo que subía y había tomado noticia de que mi equipaje quedaba en Mondomo. Pronto nos rodeó la noche con toda su pompa americana, las noches del Cauca, las de Londres, las pasadas en alta mar. ¿Por qué no eran tan majestuosamente tristes como aquella? Viviano me dejó creyéndome dormido y fue a apurar la comida. Lorenzo encendió vela y preparó la mesita de la casa, con el menaje de nuestra alforja. A las 8, todos estaban bien o mal acomodados para dormir. Lorenzo, luego que me hubo arreglado con esmero casi maternal en la hamaca, se había acostado en la suya. «Taita», dijo Rufina desde su alcoba a Viviano, que dormía con nosotros en la sala. «Escuche su merced, la verrugosa cantando en el río». En efecto, se oía hacia ese lado algo como el cloqueo de una gallina monstruo. «Avísele a ño Laureán», continuó la muchacha, «para que a la madrugada pasen con Mañita». «¿Ya oíte, hombre?», preguntó Viviano. «Sí, señor», respondió Laureán, a quien debía de tener despierto la voz de Rufina, pues según comprendí más tarde, era su novia. «¿Qué es esto grande que vuela aquí?», pregunté a Viviano, próximo ya a figurarme que sería alguna culebra alada. «El murciélago, amito», contestó, «pero no haya miedo que le pique durmiendo en la hamaca. Los tales murciélagos son verdaderos vampiros que sangran en poco rato a quien llega a dejarles disponibles la nariz o las yemas de los dedos, y realmente se salvan de su chupadura los que duermen en hamaca». Fin de la sección 26.